buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. ¿Qué tal, Pablo Caruso? ¿Cómo dice que le va? Muy buen día para usted. Hola, Roberto. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Buen día. Bien, me hacen reír. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué haces, Roberto? Buen día. Carlos Heller con nosotros aquí. No, no, con Magallanes realmente. Es para descoserse ese cruce eléctrico a la mañana. ¿Qué haces, Marquito? ¿Por qué no lo tenés que conducir? No, claro. Pero es que ahí no hay nada que conducir, digamos. Hay que choquen los planetas, sería. Marquito, ¿cómo te va vos? Bien. Buen día para vos. Perdón, no, ahí estamos. Ahí tenía ese desconectado el micrófono. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, bien. Bueno, arrancando bien de viernes, ¿no? Como todo, como cada vez que termina la semana. Yo un poquito preocupado por, obviamente, los números de la curva, ¿eh? La curva de contagios, tema coronavirus, casi 2.000 casos. Bueno, el número de casos letales. Entiendo yo que hubo una reunión donde se avanzó en la coordinación de ciertos aspectos, ¿no? Entre ciudad, provincia y nación. Ojalá que eso se empiece a reflejar la próxima semana, pero pareciera que nos estamos acercando al pico tan mencionado, tan hablado, tan, no sé si tan esperado, no me gusta decir eso. ¿Cómo lo viven ustedes eso? A mí me da la sensación, yo me quedé preocupado con la entrevista del presidente, cuando el presidente dijo hizo tanto hincapié en las consecuencias lógicas de actividades que fueron habilitadas, ¿no? Ahí me parece, como ayer hablamos, que algo, una tensión lógica, las tensiones son lógicas, no, me parece que no tiene ningún sentido taparlas de una escena que hay que cuidar, que es el trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que ahí hay algo que no termina como de resolverse. Hay una tensión que pide resolución y que no termina de ocurrir. El presidente es el que tiene la última palabra sobre esto. Vamos a ver qué pasa. Hay una reunión de ministros de las tres jurisdicciones y vamos a ver qué es lo que se resuelve. No me parece que se resuelva la escena con salir a correr por número de documento y ampliar el rango. Uh-huh. Y tampoco creo que sea solamente salir a correr, me parece que acá están los mensajes en juego, y ya, bueno, no queda mucho margen, me parece, ¿no? Dentro de una muy buena situación en la que está la Argentina, porque si hoy estamos preocupados por los 2.000 casos es porque hay cosas que se han hecho bien, pero eso nos tiene que llevar a ser mucho más cuidadosos con el esfuerzo hecho, ¿no? Lo escuchaba Pedro Kahn el sábado, en relación a esto, decía... con la cuarentena pasa lo mismo que con las vacunas, ¿no? Su éxito hace que uno se olvide del problema que había antes de la vacuna o antes de la cuarentena. Claro. En un punto estamos en eso. No sé, Carlito, ¿vos cómo la ves? Sí, es exactamente así. Es decir, eso lo veíamos también la otra vez en la marcha esa extraña en el obelisco, donde algunos decían, pero si hay tan pocos casos, ¿por qué tenemos estas medidas? Y a eso viene esa reflexión de Pedro Kahn, que dice que es un tema efectivamente que los infectólogos dicen entre ellos, las vacunas son víctimas de su propio éxito. La gente dice, ¿para qué me voy a vacunar contra el sarampión si no hay sarampión? Cuando la verdadera ecuación es, no hay sarampión porque te vacunás contra el sarampión. Claro. Cosa que quedó muy en evidencia cuando, como producto de las políticas de descuido y de ahorro, porque alguna parte me parece que es negligencia pura, esa cantidad de dosis de vacuna que estaban ahí archivadas, que no se usaban y demás, hubo un rebrote de sarampión que no se tenía hace muchísimos años en la Argentina, y se normalizó el tema de la vacuna y rápidamente el tema desapareció. Pero bueno, el problema es que acá no hay vacuna. Acá lo que hay es ganar tiempo. Sí, lo que hay es cuarentena. Claro. Pandemia. Lo que hay es pandemia. Porque si nos llevan ahora también, quiero insistir en esa cuestión de la opción falsa, ¿no? De cuarentena o no cuarentena. ¿Qué cuarentena? Acá lo que hay es una pandemia y frente a la pandemia, políticas para revertirla. Yo creo que el enojo del presidente, trato de interpretar, tiene que ver con entender que hay que flexibilizar para que se puedan desarrollar ciertas actividades, pero que hay que ser más estricto en aquellas cosas que no son imprescindibles. Porque si por ahora, y hasta que no se demuestre con lo contrario, el único remedio efectivo que hay es el aislamiento, el distanciamiento. Si de la OMS para abajo No hay otra recomendación más importante que el metro y medio, el barbijo, lavarse las manos. Claro. Generar ámbitos donde es fácil que eso no se cumpla, pareciera que conspira contra el objetivo. Entonces, vos viste que se pone tanto énfasis en que el tema del transporte público, porque es muy difícil tener transporte público y mantener el metro y medio o los dos metros de distancia. Claro. Por eso están regulando el acceso a los trenes, que tenés que comprar el pasaje. Ah, bueno, todas las medidas que se van tomando. En la vía pública, en esta cosa de salir a correr, ¿cómo se controla? Además, vamos a decir una cosa para que no nos engañemos. Yo leo, vamos a poner números pares e impares. Ninguna norma sin control y sin medidas que sancionen el incumplimiento puede tener éxito. Las normas, la mejor norma, si no tiene la medida de control para que se cumpla, y la parte punitiva, es decir, ¿qué te pasa si no cumplís? Fracasa. Vos, eso yo, llevalo a política de precios. Vos sacás una resolución diciendo que no se puede aumentar. Si no controlás, si al que no cumple lo multás, y si reitera lo clausurás o cosas por el estilo, no hay manera de llevar adelante una política de precios, porque eso supondría un nivel de acatamiento cultural, disciplinado, de una sociedad que alcanza con que le digas lo que tiene que hacer y lo haga, y eso no pasa acá ni en ningún lado. Es decir, hay países donde puede funcionar un poco más, pero nosotros venimos de la cultura de la meritocracia, del individualismo, de que yo soy lo que valgo, lo que tengo, me lo merezco, etcétera, etcétera. Esa sociedad rechaza las regulaciones, las normas, porque cree que es suficientemente responsable para tomar sus propias decisiones, y tiene un concepto de lo colectivo que es despectivo, y de lo normativo y lo regulatorio que es violatorio de la libertad. Entonces, es que yo vivo insistiendo desde las cosas más sencillas. No se puede ir de contramano en la calle. Te ponen una flecha, pero te multan. El otro día Pablo agregaba el cinturón de seguridad. Y uno puede llenarse de ejemplos. Yo quiero ir a la pileta del club, pero no quiero pasar por el control médico para que me den el cartel de pileta, porque es una violación de mi individualidad. O quiero ir con el pelo largo y sin gorro. Y no se puede. Para decirlo en cosas de las más sencillas. Entonces, estamos frente a una crisis gravísima que cuesta vidas. Entonces, tiene que haber una regulación, y esa regulación es el Estado el que la tiene que poner, y tiene que haber mecanismos de control de que se cumpla, y tiene que haber mecanismos sancionatorios por no cumplir. Yo noto un problema extra, que hay un sector, y ahí voy, Marcos, noto un problema extra, que hay un sector de la dirigencia política que a través del desafío al instrumento cuarentena busca deslegitimar al gobierno nacional en toda su línea. Sin duda. Ese es un problema muy serio, porque el mensaje que baja, que es para un sector de la sociedad muy, muy importante, ¿no? Que lo acompaña por distintos motivos, toma ese desafío y nos pone en riesgo a todos y a todas, ¿no? Sí, hay algo también que está vinculado ayer, sobre todo varios, con el número, ¿no? Ya con el número conocido de los contagios, varios infectólogos decían, bueno, cuidado también con lo opuesto, ¿no? Con esta cosa paranoica de volvamos ya a la fase 1 sin demasiado dato en relación con cuándo hay que hacerlo. Porque algunos infectólogos ayer decían, quizás conviene hacerlo en los primeros días de julio y que sea muy restrictiva durante 15 días, porque es el momento en que empiezan los fríos y se empiezan a producir otro tipo de enfermedades vinculadas a las vías, a las vías aéreas. Pero Marcos, todo también hay que tener en cuenta, digo, que no nos pase a nosotros que no escuchamos a los especialistas. Está decir, bien, ¿no? Pero yo ahí agrego, sí, la escena del presidente. El presidente revela una tensión muy importante cuando agarra un papel y dice, y en el lenguaje y el tono en que lo dice, ustedes querían hacer esto, ustedes querían hacer lo otro, querían correr, bueno, acá están las consecuencias, ahí hay una tensión que evidentemente todavía no encuentra un punto de consenso para ser resuelta, sabiendo de la importancia de la foto, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof, que tiene importancia política muy importante, eso está claro, lo entendemos perfecto. Sí, ayer, parece, sí. Ah, sí, sí, sí. Iba a ir a la economía en relación a todo esto. De la economía. Ayer el jefe de gabinete, que algunos quieren aparecer como deslucido, y a mí me parece que estuvo muy bien, sí. Dijo una frase. A ver. Que vincula una cantidad de cuestiones y a mí me parece importantísima. La pandemia va a pasar, pero aún no hay un libro que no se escribió. Hay un gran desafío para la Argentina de discusión franca y democrática. Si no hay disensos, la democracia es incompleta, pero si no hay justicia social es impotente. A la Argentina siempre le fue mejor cuando amplió derechos. Sí, sí, muy bien. Gran frase. Me parece que es una frase que contiene todas estas cosas que estamos diciendo. Sí, claro. Ahora, quiero agregar que es lógico que no haya certezas. Esto que dice Marcos, que los infectólogos discutan cuál es el mejor momento de endurecer, etcétera, etcétera, es así. Porque no hay estadísticas sobre las cuales actuar. Los propios infectólogos tienen una cierta duda y miran sin certezas por qué han bajado, como han bajado, los casos en el hemisferio norte. Porque no es por el contagio masivo, porque no ha habido tal contagio masivo, no es la saturación que planteaba Boris Johnson, pero la realidad es que hay una fuerte baja tanto en la cantidad de contagiados como en la cantidad de víctimas, lo que le ha permitido a Italia, España, Francia, Inglaterra, hasta al propio Estados Unidos flexibilizar cuestiones. Es decir, que hay una búsqueda, porque la medicina se basa en estadísticas y esta enfermedad no tiene estadísticas y por lo tanto todavía no hay certeza sobre las conductas y cómo evoluciona. Algunos dicen, puede ser que allí esté pasando eso porque los cambios climáticos juegan a favor de que el bicho pierda potencialidad y aquí se está agravando por lo contrario. Pues, pero no es más que una teoría que se deberá probar en el transcurso del tiempo, pero esa prueba cuesta vidas, cuesta montones de cosas, entonces hay que transitarla con una enorme prudencia. Pero elegir, yo también tengo la sensación desde la ignorancia, porque hay que hablar con respeto, los infectólogos no se ponen de acuerdo, digamos, tienen matices entre ellos mismos y demás, y nosotros que somos observadores tendríamos que tener un cuidado bárbaro en aseverar cosas. Pero a mí me parece, yo también creo que lo que dice Marcos, primero voy a decir por qué. Porque si las acciones o las expresiones en la cantidad de casos se producen 15 días después que se toma alguna medida, que hayan salido a correr no tiene nada que ver con este crecimiento de casos que estamos viendo ahora, si hiciéramos una lectura lineal. Por lo tanto, creo que ahí hay trabajos de matemáticos, de científicos, que toman una cantidad de cuestiones para tratar de proyectar cuál sería el pico, porque alguien dijo, creo que fue también Pedro Kahn, el pico lo vamos a saber cuando lo pasemos. Uh-huh. Hasta tanto no vamos a saber cuál es. Pero creo que si se pudiera hacer un pronóstico de la probabilidad del pico, tal vez vincular el aislamiento con la anticipación al pico, porque si las medidas tienen efecto 15 días antes, si alguien puede decir que el pico va a ser el 15 de julio, digo cualquier cosa, habría que tener 15 días antes la mayor restricción para evitar la mayor propagación posible que se puede evitar. Claro. Lo digo desde el sentido común, sin mucha base científica, ¿no? Pero creo que por ahí debe venir la cosa de la investigación. Mientras tanto, insistirle a la población en la autodisciplina no alcanza, pero no está mal. Y creo que es lo que hace Alberto Fernández también, cuando le dice, muchacho, déjense de jorobar. Hay cosas que no son imprescindibles. Ir a laburar es imprescindible. Claro, claro. Que no restringamos las cosas que tienen que ver con el laburo o seamos lo más flexibles posible, pero en las sociales, vos fíjate que en Mendoza habían habilitado reuniones de familiares, personas, retrocedieron. Sí. Es decir, hay un prueba y error permanente, ¿no? Que se está buscando y que no hay otro camino porque nadie tiene la precisa de cómo es esto. Mira, te voy a llevar, vamos a ir hablando de la pandemia, pero te llevo a la ¿cómo me llevaste de la economía? A la pandemia. No, por eso. Pero ahora te quiero llevar a la economía porque veo que la UIA reclama la extensión, sí, del programa de ATP, pero ya no. A ver, estoy pensando, la situación en casi un porcentaje muy alto, ha sido exceptuada, ¿no? La industria ha vuelto a trabajar. Sin embargo, ellos necesitan que se siga extendiendo el programa. Por lo menos ese es el reclamo que le hacen, sí, al gobierno. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la UIA está diciendo que sin ayuda estatal no va a poder pagar el aguinaldo. Sí. Es lo que viene ahora por delante. También el gobierno ya ha dicho que el ATP no va a regir para las empresas de más de 800 trabajadores. Es decir, que se está ajustando porque hay que... ya lo dijimos infinidad de veces. Hay una monumental caída de la recaudación impositiva. Hoy mismo leemos que el gobierno prepara o que se está preparando, y después si quieren hacemos algún comentario, un proyecto de moratoria. El proyecto de moratoria en el mediano plazo generará ingresos, pero en el corto plazo lo que significa que hay menos ingresos, uh-huh, en lo inmediato. Y las demandas siguen por todos lados y son todas justificadas. Otro mes más del IFT, necesitamos ATP para el aguinaldo, necesitamos ATP para los sueldos, necesitamos... Y todo es cierto, en el marco de la realidad. Es decir, hasta la TAM es verdad que pierde guita. Sí, y lo, sí, que está mal es cómo lo quiere resolver. Y que directamente la medida sea jodemos a la gente. ¿Cómo se resuelve el problema de la gente? Entonces, ahora, que la TAM pierde guita, igual que Aerolínea también pierde guita. Y sí, Aerolínea, sí, si no recibe subsidio del Estado, no le puede pagar a sus trabajadores. Uh-huh. Para poderle pagar a sus trabajadores necesita que el Estado les mande recursos. Y si le manda recursos, son recursos que salen de la misma cuenta que no da. A ver, las demandas son como infinitas y los recursos... Finito. Recontra finito, claro. Finito literalmente. Mm. Literalmente finito. ¿Y cómo hacemos entonces? Mirá, el mundo entero está... Ayer en el diario del País sale una nota, sí, que el título dice: el Parlamento Europeo pide nuevos impuestos para financiar el Fondo de Recuperación. Hay una controversia entre el Parlamento Europeo y lo que sería el gobierno europeo. Es decir, que no es lo mismo como acá. Es decir, sí, sí, la Unión Europea tiene una suerte de gobierno, un ejecutivo, hay un presidente del Parlamento de la comunidad, pero también hay un parlamento, que es donde se discuten las leyes. Dice el País, en las vísperas de la cumbre que se celebra en Bruselas, populares, socialistas, liberales, verdes y miembros de la izquierda unitaria han aunado fuerzas en un raro ejercicio de unanimidad para exigir a los socios europeos, es decir, a la Unión Europea, que pongan en marcha una batería de nuevos impuestos para financiar el enorme desembolso por venir. Abre comillas la nota. Es la única forma de reducir la necesidad de transferencias directas de los tesoros nacionales y, por lo tanto, aliviar la presión sobre los ciudadanos. Sigue las comillas. El dinero debe encontrarse en otro lugar, en los bolsillos de las grandes tecnológicas. Sí. Están con el impuesto a Google, a las Google y a todo, Facebook y demás. A los grandes contaminadores y a los evasores de impuestos, señaló el texto de los parlamentarios de la Unión Europea, y luego sigue dando ejemplos de todo lo que habría que hacer. Es decir, no hay mucho secreto, hay que buscar nuevos ingresos, por eso se habla en la Argentina de una reforma impositiva, que será algo para después de la pandemia. Por eso hay proyectos como el nuestro de el aporte solidario para las grandes fortunas. Bueno, y todas las cuestiones que hay que ir planteando. Ayer lo explicó también el jefe de gabinete, que se van a ir plasmando yo diría con vistas a la confección del presupuesto 2021, porque uno supone que ahí tendremos ya un espacio más normal y que habremos superado por lo menos las frases críticas de la pandemia sanitaria. Sí, y además habrá resuelto, supongo, en parte el tema de la deuda, para bien o para mal, pero sí, se habrá resuelto. Sí, viste, es contradictoria la información, sí, Roberto. Sí. Argentina presentó, yo tengo acá un análisis detallado, pero sería aburridísimo, de la oferta que presentó Argentina y que los bonistas no aceptaron, que contiene pequeñas modificaciones, algunas simbólicas, pero que incluye el cupón atado a las exportaciones, que sería un cupón de un 0,75% a pagar a partir del 2026 y hasta el 2046 en pesos, que ocurriría en los años en que las exportaciones tengan un cierto comportamiento, no me voy a meter con tecnicismo. Y bueno, hay algunos que están más dispuestos a aceptar y otros no, y por eso incluso hoy los diarios hablan de negociaciones durante todo el fin de semana, tratando de cerrar un acuerdo. Sí, repasando los diarios, hay versiones, algunas un poco más optimistas y otras más duras respecto de lo que puede pasar. Y siempre esta cosa que yo insisto que es clave. Cuando lees los grandes medios, todos te ponen el acento en que el problema es que hay que arreglar. Uh-huh. Y ponen en un segundo plano qué es lo que hay que arreglar, cómo se arregla. Y creo que hay que invertir adecuadamente esos términos, o por lo menos ponerlos en un empate técnico. Hay que arreglar en condiciones aceptables para la Argentina. Y esas condiciones aceptables para la Argentina son la de la viabilidad futura de la deuda, pensando en la viabilidad futura del país. No de la deuda como una cosa abstracta, sino en la deuda como un factor que traba más o menos la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de inversión que la Argentina necesita. Entonces, por ahí pasa la cuestión. No es un tema amañado de que el gobierno está encaprichado. El gobierno muestra flexibilidad y firmeza. Es un equilibrio complejo, pero creo que es lo que está haciendo. Dialoga, insiste, explica, flexibiliza algunas cuestiones y al mismo tiempo dice, mira, esta línea no la puedo pasar, porque si paso esta línea cometo un pecado capital, porque después me voy a arrepentir y me lo van a reprochar y ustedes mismos van a tener problemas porque no van a cobrar. Y insistamos, hasta aburrirnos, no digamos pobres acreedores como los estamos embromando. La propuesta argentina tiene condiciones que son las de una excelente colocación mirando los valores internacionales. Los bonistas estarían bien tratados con la propuesta argentina y no sería una colocación desventajosa de ninguna manera. Y vuelvo con mi discurso al respecto. Si por arte de magia tuviéramos la plata y le dijera, bueno, te pago y no quiero verte más, no sabrían qué hacer con esa plata porque la tendrían que colocar a tasa cero o a tasas muy cercanas a cero. Es decir, no es que quieren cobrar porque tienen opciones mejores. Y tampoco, para que sintamos tanta culpa, en los años que llevan han ganado con tasas altísimas, enormemente por encima de las internacionales. Ponerlos más cerca de las tasas internacionales, no igual que las tasas internacionales, no parece una pretensión desmedida de la Argentina, es una pretensión razonable, moderada, seria, y creo que la Argentina no tiene que pasar esa línea, y creo que el gobierno está diciendo con todos los días, hoy Bonelli incluso, que siempre está en esas reuniones de dos, sí, y conoce los diálogos de Guzmán con Fernández, dice que estuvieron cenando, creo que el sábado a la noche, y que Fernández le dijo, te banco, esta línea no se pasa, mantenete firme. Así que podemos estar tranquilos, porque si lo dice Bonelli, me parece que estamos en buen lugar. No te rías, siempre tiene buena información, lo digo seriamente. Tiene buena data, sí, es verdad. Tiene buena data. Le pone ese estilo presencial. Es muy de ustedes los periodistas. Yo siempre cuento en mi debut. No, es muy de quien es parte. Claro. Quien es parte pero este recurso, mirá, yo siempre cuento una, estaba muerto, era amigo mío, Natalio Gorín. Claro. Natalio Gorín me hizo el primer reportaje del mundo fútbol. Y había habido una reunión que yo había convocado porque había un conflicto, dos fracciones. Ahí me empecé a meter en la política interna de Boca. Y aquella nota Gorín tituló "Boca tiene su Zamoré". Sí. Y Gorín gráfico, quería que yo le cuente. En el gráfico era. El gráfico, claro. Y Gorín quería que yo le cuente los entretelones de la nota. Y yo, ustedes me conocen, no doy información que no hay que dar, la doy cuando es para dar. Y bueno, él me presionaba y yo me mantenía. Y entonces el tipo me entró a hacer otro tipo de preguntas. Y hizo, bueno, ¿me podés describir cómo estaban sentados en la mesa? ¿Qué comieron? ¿Tomaron vino? ¿Qué vino tomaron? Y con todos esos datos ciertos, armó una nota donde le puso un montón. Y como estaba tan llena de anécdotas, de anécdotas presenciales, es como si él hubiera estado en la reunión ahí participando, ¿no? Es un poco. Un gran periodista. Tienen ustedes los periodistas. ¿Sí? Gran periodista, Natalio. Natalio, gran persona. Carlos, ya que te metiste en el fútbol. Sí. ¿Te parece lógica el planteo de Gallardo o te parece a destiempo? La verdad no lo seguí mucho, te juro. No, estuve muy ocupado con cosas. Vi los títulos, no me metí mucho. El planteo no tiene mucho misterio. El tema de cuenta descendente, Pablo. Los jugadores tienen que entrenar un tiempo antes que se decida empezar a jugar. Porque es como cualquier temporada, cuando empieza la temporada, ¿cuánto antes empiezan a entrenar? No empiezan 6 meses antes, se van de vacaciones, qué sé yo cuánto, vuelven y hacen una preparación. Hay una pretemporada larga en el inicio del torneo, hay una pretemporada más corta luego de los recesos invernales, veraniego, digo, qué sé yo. Si hubiera alguna certeza de cuál es el punto en el que se piensa en la Argentina reiniciar la práctica del fútbol, ese planteo tendría más sentido que si se plantea empezar a entrenar por empezar a entrenar. Puede sonar abstracto y demagógico en algún lugar, y lo digo con cuidado, y no tiene nada que ver con banderías. Pero lo planteo volviendo quizá y retomando un poco las responsabilidades del inicio de la charla, sí. Porque uno entiende el reclamo lógico de Gallardo representa y cómo a un sector determinado que necesita volver, que quiere evitar lesiones y demás. Arranca, ¿cuándo se va a jugar al fútbol? Está bien, pero mi pregunta es, si alguien que tiene tanta ascendencia sobre tanta gente, por lo que representa al fútbol, meter este mensaje en este momento, con esa firmeza, genera una disputa con el ministro de Salud de la Nación, sí. A mí me suena como medio fuera de lugar, digamos. Pero por eso, yo estoy diciéndolo con más cuidado tal vez, pero estoy diciendo algo parecido. Digo, me parece que si no se sabe cuándo se va a empezar a jugar, meter la discusión de cuándo hay que empezar a entrenar, parece un debate innecesario o por lo menos inoportuno. Claro. Carlos, como siempre, si maestro. Ustedes vieran la niebla que hay. Sí, esto parece Londres. Es impresionante. Yo que tengo siempre acá el río a la vista, sí. Hoy no veo nada, ¿vos sabés? No, está estoy muy, en el muy, medio muy, de la niebla. Muy húmedo aparte, ¿no? Pero sí, no se ve más de, no sé, 80 metros, como mucho, 100 metros. Carlos, bueno, que tengas muy buen fin de semana. Padre para todos. Acá feliz es para día todos. Participado también para igualmente, vos. Carlos. Igualmente. Un día del padre en cuarentena. Un día del padre pandémico. Claro. Pandémico. Será por Zoom. Que tenga muchos, que reciba muchos coditos, si no, muchísimos coditos. Abrazo grandote. Pablito, gracias por todo. También no. Feliz día del padre para vos. Nos reencontramos el lunes, ¿te parece? Buen fin de semana. Abrazo grande. Buen programa. Bien, nos vamos a las noticias ahora de 8:30 aquí en la 990.